Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 79 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangabis en el PSN. Y en este episodio se encuentra conmigo desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés. ¿Cómo estamos, Johnny? Impresionante, Marín. Se disfrazó de Johnny, Mash 188. ¿Cómo estamos, Mash? Todo bien, aquí tapando roto otra vez. Ya, tú eres un regular, no digas eso ya. Eso. Y también tenemos de vuelta desde Milwaukee a Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estás, Billy? Bien, bien. Saludos, muchachos. Estoy contento de regresar, ¿verdad? Después de ese episodio 78 que tuve que faltar por cuestiones del trabajo, pero aquí estamos. So, yeah. Woo. Yep. Listos para grabar, listos para videojuegos. Así que vamos a empezar el podcast. Vamos a empezar comentando sobre la lamentable situación que está sucediendo en Japón. Como ustedes saben, hubo un terremoto, el más desastroso de la historia de Japón, hace poco. Y aunque algunos sitios de videojuegos están reseñando que la industria de los videojuegos se va a ver afectada, pues esto es, para mí es obvio. O sea, que todas las industrias se van a ver afectadas de tecnología, porque Japón es la potencia mayor en tecnología en el mundo. Uh-huh. Así que yo, por lo menos, en mi mente, nunca pasó esto de que, wow, los videojuegos se van a ver afectados, porque es obvio. O sea, lo importante en este momento, pues, son lo que está pasando a la gente en Japón y las vidas que se han perdido, además de que la industria de los videojuegos ya no depende 100% de Japón. Ahora, hay los estudios que de los juegos que más nos interesan a nosotros acá ya no están en Japón, están en Europa y en Estados Unidos. Así que, ¿qué ustedes opinan de esto, muchachos? No, Billy. Pues es lamentable, pero yo, por lo menos, por el tiempo que hemos llevado cubriendo juegos de video, entiendo, ¿verdad? Y ¿verdad? No me decepciona, ¿sabes? Algo que se debe hacer primero, que se enfoquen en lo que tienen que hacer allá para mantener la seguridad de la gente y los videojuegos, pues, o cualquier aspecto tecnológico último. Uh-huh. So, yeah. Mash. Ya, ¿verdad? Alex Nation y Mash ya hablaron de eso en el episodio 6 de Why Speed Around Table, por eso tampoco voy a abundar mucho, pero les quiero decir que los major game sites como IGN, GameSpot, pues ya tienen unas campañas para recaudar fondos para Japón. Así que si desean hacer una donación, pues ahí los pueden visitar en esos sites. También pueden ir directo a el site de la Cruz Roja, que también ellos siempre, desde inmediatamente que sucedió el terremoto, ellos establecieron la línea para que la gente pudiera donar. Así que de verdad que en este momento por lo menos para mí, los chistes de Japón y eso, pues, están demasiado temprano, demasiado too soon, así que eso no lo vamos a hacer aquí. No solamente eso, también es otra cosa que yo quiero decir, que es como un rant. Me molesta mucha gente en Twitter, gente de Puerto Rico, que piensan que por el factor de que pasó en Japón, Esto de la radiación, que si hay gente, no voy a decir nombre, ¿verdad? Por respeto, pero hay gente que dice que tiene miedo que la radiación de Japón llegue a Puerto Rico. Mi gente, para que la radiación de Japón llegue a Puerto Rico, tiene que pasar por mí primero. y eso no va a pasar. So, no, estaba viendo las noticias que esto de la radiación, se espera que llegue algo por el viento o por la marea a la costa oeste de los Estados Unidos, pero no creen que sea algo, tú sabes, catastrófico. So, yeah, calma, mi gente. So, yeah. Continuando con los temas de los videojuegos, si no era Japón, era PAX East, que se estuvo celebrando este pasado fin de semana, y de verdad yo estaba que no quería ni ver noticias de PAX, porque nosotros estuvimos allí el año pasado y nos encantó. Yeah. Y este año estuvo mejor, porque las compañías lo tomaron mucho más en serio. Sony tuvo una presencia mayor allí, no completa, pero llevaron algunos juegos, como Socom 4, estuvieron un booth allí presentando juegos. Así que, pues la industria de los videojuegos se paralizó por esas dos razones. Una, porque la mitad estaba en PAX y la otra mitad pues estaba en crisis en lo de Japón. Así que esta semana no vamos a tocar muchas noticias porque en realidad no hay Pero tantas noticias. vamos a hablar de PAX, de lo que sabemos de PAX. Por lo menos yo estuve torturándome viendo toda la cobertura que hubo del evento. Primero que lo hicieron El venue. en un sitio mucho más grande. No fue en el mismo lugar que la última vez. No me acuerdo quién fue, pero fue uno de los, ¿cómo se dice? Los fundadores de Penny Arcade. Tomaron una foto desde bien alto y se veía ese piso, pero una cosa que tú decías, espérate, pero esto es como 3 veces más grande de lo que era el otro lugar, se me olvidó el nombre. Pero mírate esto. Llevaron L.A. Noire. De la misma forma que cuando nosotros fuimos, llevaron Red Dead Redemption. Llevaron Bioshock Infinite. Llevaron Portal 2. Llevaron un sinnúmero de juegos. Que, Battlefield ¿sabes? Como que 3. tú dices, Battlefield 3, yo no sabía, ¿eso estaba también allí? Sí, ¿O eso era para era la prensa closed nada doors, sí, más? era closed doors, Ah, algo ok. así. Pero te digo, ¿sabes? Este PAX East, que cuando nosotros fuimos era pequeñito, ¿verdad? En contraste con PAX Prime. Yo creo que ahora se dan a los palos porque PAX Prime lleva los juegos que salen, que anunciaron en el E3. Y aquí, pues los pre-E3. Y entonces yo estaba como que sufriendo, especialmente con Bioshock, que es una de mis series favoritas, y Infinite, uno de los juegos que estoy más esperando, y Portal 2. So, de verdad, yo digo que voy a empezar a ahorrar para el año que viene, porque yo quiero ir por lo menos a uno, a PAX Prime o PAX East, que sé que ahora, ¿verdad?, son los dos del mismo calibre. Ya, So, mira. a mí, yo no sé si tú has escuchado más sobre otros juegos, además de Battlefield, que hayan mencionado, pero yo sé que desearon un montón de cosas. Ya, no. Esos mismos que tú dices son los más que han reseñado. Creo que también enseñaron Batman. O sea, que todos los juegos AAA que van a salir en el próximo semestre los estaban llevando. Excepto Modern Warfare 3, que ni siquiera lo han anunciado. Eso me está bien raro. No sé si llegaste a ver, The Behemoth trajo una cabina de arcade para con de cuatro, como si fuera de X-Men, o de sí, de cuatro, con Castle Crasher. Se veía bien brutal. Wow, qué brutal. No, pero definitivamente el año que viene vamos a ver si podemos ir. Porque de verdad que conste que yo voté por ir, pero me outvoted ustedes. Vamos a seguir con los temas. La encuesta de esta semana la hice del iPad, no tenía más nada que en la mente. Porque esta semana pues salía el iPad, dizque salía, pero llegaron tan y tan y tan poquitas que básicamente nadie las tiene. O sea, aquí en Tú dices Puerto a Rico Puerto llegaron Rico, como porque 20. aquí, ok, sí, porque acá, eso te digo que fue, yo que leí, era que era una cosa brutal, como si fuera el lanzamiento del biggest gadget ever. Aunque en comparación, yo leí como con unas 400 mil y se vendieron todas. 400 mil en Estados Unidos no es nada. O sea, eso bien poquita gente las tiene. Incluso leí que una señora le pagaron $900 por el primer lugar en la fila. Que con eso le daba para comprar el iPad gratis. El más caro y le sobraban, chavo. Wow. Así Sí, pero que lo llegó a comprar, ¿sabes? Llegó a irse a la fila de nuevo para comprarlo. no sé. Eso no lo sé. Pero anyway, yo espero a que esté disponible en cualquier tienda y lo compro después. Eso no es Mejor. problema. Así que ya tú sabes, si no tienes dinero para comprar un iPad o un PlayStation o cualquier dispositivo que todo el mundo lo tiene, haz la fila. Haz el primero o el segundo en fila y vendes el lugar y con ese dinero después vas y lo compras. ¿Viste? Ya que no es tener el dinero, es estar primero en la fila. Eso es lo que importa. Mash está jugando DC Universe, ¿verdad? Ok, está bien. Just checking. Pues yo sí quiero uno, yo quiero un iPad 2, me encantó. Ya comprobé que no van a bajar el precio. Lo que yo estaba esperando es si iba a haber un price drop. No hubo price drop, así que ya me resigné y dije, pues voy a comprar uno cuando pueda. Pero ya será cuando pueda. Aunque uno tenga el dinero, no lo puedes comprar hasta que esté disponible y pueden que pasen meses en lo que está disponible para todo el mundo. Así que no sé, seguiremos esperando. Ahora les recuerdo nuevamente que tenemos un meetup esta semana, el 20 de marzo, este domingo, en el Toro Ardiente en Juncos, que vamos a estar allí. Vamos a llevar la camiseta oficial de PSNPR para que la quieran. Va a estar Mash, voy a estar yo, va a estar Alex Nation. ¿Quién va a estar por allí? Duro, Lulu. Así que vamos a estar por allí compartiendo, comiendo y disfrutando en comunidad. Pero Michael, antes de discute los resultados de la encuesta. Ah, ni siquiera me molesté porque vi los comments y todo el mundo, no, no, Oh, no. Pero me okay. imagino que o sea, no, no tantas Yo creo personas. que la única. ¿Tú votaste? No, no voté, no Ah, pues voté, perdón. yo creo que la única persona que votó sí fue entonces Little Big Tito. Tito quiere una también, pero está igual que yo. Aunque tenga todo, tú puedes tener todos los millones del mundo, pero no la puedes comprar ahora mismo. Sobía, seguiremos All right. esperando. Aunque, si vienes a ver, sería más útil para ti porque Billy, porque así liberas tu PS3. Porque cada vez que me conecto y veo Skycrawler Online, yo chequeo lo que dice Netflix. Sí, Así que para ti yo sería una salvación. caí en el curse. Así que el iPad, el Think About Bueno, déjame ver una cosa, déjame revisar las noticias a ver si hay algo que tú mencionaste o alguien mencionó hoy. Ok, so no veo que mencionaron lo del NGP, pero si lo del NGP lo puedo decir o lo dejamos para las no, noticias. dilo, dilo, dilo. Bueno, según una encuesta, creo que fue desarrollada por Ubisoft, de todos los desarrolladores, no sé por qué, se determinó que el precio ideal sería 250 para el NGP. Ahora, si esto es verdad, yo creo que el iPad 2 para mí no sería una posibilidad porque yo me iría más por el NGP, si es verdad, pero nada, o sea, 250 es un sweet spot y estaría compitiendo directamente con el 3DS. No, eso sería la idea, pero sabemos que no va a ser. Más sería 2.99 o 3.49. Pero Y eso es lo que Ubisoft. vale el PlayStation 3. Ay, no, pero pues, si salen 2.50 va a tener una opinión pública y crítica bien favorable. Y si lo anuncian en E3 también. O sea, se va Lo que a yo lucir. entiendo es que ellos no pueden tirar el mismo precio del PlayStation 3. Porque es Ni una más plataforma todavía. portátil. Exacto. Tienes razón. Así Oh, que wow. vamos a ver, vamos a ver. Quizás Eso es también es noticia. probando las aguas. Que ya ellos saben que la gente no quiere pagar mucho por eso. Y como está la economía hoy día. No, y después con esto del terremoto, que allá donde lo están produciendo. Exacto. Bueno, no, no, solo producen en En China. China, pero lo más probable, pero tú sabes, los componentes, los chips y todas esas cuestiones, puede ser que lo estén desarrollando allá. All right, pero eso fue un spoiler de noticias, so. No, no, Vamos a no. seguir. Vamos a seguir, vamos a ir a la sesión de que estamos jugando. Vamos a empezar con Mash, que ya sabemos que está jugando DC Universe Online. Está hookeado, Mash. ¿Qué es lo que tiene ese juego que te tiene así hookeado? No sé, yo lo había dejado ya a ver, un tiempito sin jugar y volví otra vez hoy y de verdad que me atrapó otra vez. De verdad que no sé qué es lo que tiene, pero el fondo de tú querer llegar al último level, pues como que lo que te mantiene a seguir. Y la historia que está buena. ¿Le han añadido algo nuevo, reciente, No, después de lo todavía. de Catwoman? No, pusieron un patch, pero era para arreglar unas cositas, pero por ahora no han dicho nada que van a tirar nuevo ni han puesto nada nuevo. ¿Y lo del Mecha Batman ese no va a salir o...? No, todavía no han dicho nada. Eso fue un a lo mejor fue un teaser o algo así de algo que pueda venir, pero todavía no han dicho Alright, ¿qué nada. más estás jugando? Además de eso, que volví al backlog, que estaba jugando Fallout New Vegas. Que estoy tratando de quedar bien con todo el mundo, pero es Tú imposible. no, más ni en la vida real ni en los videojuegos tú puedes quedar bien con todo el mundo. No, sí. Y es imposible, me tiré en contra al NCR, que son como los policías más o menos ahí. Pues ahora tengo en contra los NCR y otros ahí que controlan una cárcel, los tengo en contra. Pero esos entré y los maté a todos. Pero los de NCR están fuertes y pues, está un poquito más difícil de matar. ¿Y qué más está bueno? Ahí siempre un poquito. Kill Thumb, Kill Ah, Song. sí, Black Ops y Killzone. Yeah, que tuvimos Gamer Night, bueno, no fue Gamer Night, pero anyway, estamos jugando todos los fines de semana, Killzone 3, y Max estuvo jugando MVP en todas las partidas casi. Yo no sé cómo tú lo haces, Max, 48 kills, what? Haciendo todo, Y haciendo el objetivo, o sea, haciendo el objetivo y 48 kills, o sea, como que... haciendo de todo. Es que de la misma forma que nosotros lo ignoramos a él, todo el mundo lo ignora, no lo ve como un threat. Relaja, Eso pasa. Por eso es que tiramos los anuncios así, después Pero Mash, cuéntale ahí cuál fue la jugada de la noche. Cuenta ahí. Ah, ya va. No, que me miro, me estaba jugando, estaba jugando Warzone y llegó Assassination y mataron Target. al target y vino Michael del cielo como Jesús y lo revivió. ¡Wow! Claro, porque Pero en nuestro equipo mató no, a 10, en mató a 10 y yo maté a nuestro 4. amigo no había médico. Entonces yo era el único médico y rápido aparecí y ellos, fue verdad, Mash me cubrió en lo que yo lo rescataba y lo revivía. O sea, porque en Assassination tienes que matarlo completo, no lo puedes dejar moribundo porque cualquier médico lo puede revivir y no te dan los puntos ni te dan el punto del equipo. Así que, eso es un tip. Es que no sé, no mucha gente, o sea, en Body Count lo que más hace falta son médicos para tú poder revivir y que no le cuentes el kill al enemigo. Y lo bueno, no, Tactician es más para cuando tienes que destruirlo. Para defender las áreas, ya. Y ahí estaba hecho un loco porque volvía, me cambiaba de Tactician, cogía un Spawn Point, me cambiaba otra cosa para poder completar objetivos, me quitaban el Spawn Point y volvía a Tactician porque nadie estaba ayudando, así que. Bueno, estaban ayudando en su manera. Tuvimos un grupito grande del clan de YSP. Estaba Daisy, estaba Mash. Un momento estuvo Alexation breve, que después se le cayó la conexión. Estaba Rogue Selene. Varias personas de PSMPI. Y lo que hicimos fue que nos repartimos más o menos las clases. No, estoy viendo que no mucha gente sabe usar la de Infiltrator. Porque el Infiltrator tiene la habilidad de poder desarmar y armar más rápido que cualquier otro las bombas. O sea que y no, la gente lo que usa es la otra habilidad, que es la de La del la de, cloak, sí, la de cover, que te la disfraza y de los mata. disguise. Ah, esa es la habilidad, que esa es para kills. Pero las dos que son buenas es que puedes correr ilimitado. O sea que para la de Search and Retrieve, esa es perfecto, porque puedes coger el ¿cómo se llama eso? Match. El propaganda. La propaganda y llevarla más rápido que cualquier otro. O sea que esa clase entiendo que no todo el mundo la sabe usar. Y cuando yo lo usé, yo repartí creo que dos de las tres propagandas. Así que no sé, esa clase para mí no es mi favorita, pero se está convirtiendo en mi favorita. Por eso mismo que casi nadie la usa bien. Yo sigo con mi tactica porque nadie lo usa bien. Exacto, y el Tactician, no todo el mundo lo sabe usar bien porque el Tactician si coge el Spawn Point, puede sacar el Mortar Grenade y eso con eso sí que puede sacar un montón de kills porque tiras esa granada y caen en las bombas del cielo y en el spot donde la tiraste y matas a todo lo que estén ahí. So, Tactician. Todas las clases tienen su punto fuerte. O sea que la gente se enfoca en matar y no hace el objetivo y pues ahí que el juego se cae un poco, se desbalancea. A jugar podica. Body count, sí, vamos a tratar body count este fin de semana. Es más sencillo. Alright, match. Así que Alex, sube tu punto 21. De hecho, estaba diciendo él que las estadísticas en Killzone.com no están tan bien. No están actualizando. Que eso quizás es temporero. Ok, match. Eso es todo, Billy. Alright, listo para mi media hora de Análisis de reviews. media hora de Hard Corps. Alright, here we go. Alright, bueno. La semana pasada probé el demo de Mortal Kombat. Yo no sé si ustedes hablaron de ese demo en el último podcast. Sí, yo ni hablo de él. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Ok. dijo de Mash? Impresionante. El demo está impresionante. Se siente que regresaron a las raíces de Mortal Kombat cuando salió. Pero para mí, no me agarró como yo esperaba que me agarrara, ¿sabes? No sé, es que el estilo de pelea me gusta más el que es más rápido de Street Fighter o de la serie Versus de Capcom. Pero nada, es por lo que jugué, está impresionante. Se me quedó pegada esa palabra. Está bueno, yo lo compraría si está en especial. ¿Verdad? Solamente porque sé que varias gente de la comunidad lo piensa comprar y pa, me gustan los fighters regardless de si son de Capcom o no. Pero no lo compraría full price. También tengo que ¿Qué anunciar fue lo más que te que me gustó del dio de Mortal Kombat? que no me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que se siente igual que Mortal Kombat original. Actually, se siente mucho como Mortal Kombat 3. Pero, o sea, tiene ese mismo feeling, la física, por decirlo así, de cómo brincan, que se ven como si estuvieran rígidos. Cuando tiran esas patas, no se ven como que fluidos. Y los movimientos son bien stiff también, como cuando hacen los teleports. I don't know. Es algo que es clásico de El Mortal feeling de Kombat y se Mortal Kombat, ¿no? aprecia. Si lo Y se cambian, no aprecia es por lo igual. que es. Exacto. Si lo hacen más smooth, pues tú dices, no, o sea, ahora parece más Street Fighter que Mortal Kombat. Pero nada, ese feeling de que se siente como Mortal Kombat. Y pues los fatalities son más fáciles de hacer en cierto punto. Pude hacer los fatalities. Yo usé a Sub-Zero y lo hice los dos, los de Stage. Y el que le incluyen lo hice sin ninguna dificultad. Sí, es Mortal Kombat Pero. para la nueva generación. Exacto. Y tiene un poquito para los que son los veteranos de Mortal Kombat, pero lo mismo que llevo diciendo es que no sé, hay algo que no me agarró, que era lo que yo esperaba. Solamente el factor retro es lo único que me llama. O sea, retro en sentido de que esa esencia está ahí. Bueno, también quiero anunciar que, bueno, no me anunció per se, ¿verdad? Pero me dio shooter fatigue, o so dejé de jugar Killzone y dejé de jugar, iba a jugar Black Ops para jugar Zombies y tampoco lo hice. Y me estaba aburrido, no sabía qué jugar con tantos juegos que tengo en el backlog. Y lo que hice fue que bajé del Xbox Live Arcade el demo de Beyond Good and Evil HD, pues todavía no ha salido para PSN. Yo dije, tengo que probar esto para ver si vale la pena para cuando salga. Y sí, vale la pena. Yo lo compraría de nuevo, cuesta $15. El juego es exactamente el mismo, se ve más bonito. That's all. Entonces, también por ese shooter fatigue, me puse a buscar. RPGs para jugar y saqué Fable 2 que lo tengo en el backlog, lo empecé, pero no conectó conmigo, se lo dejé y me puse a jugar Fallout New Vegas en el PlayStation 3 y ahí sí que quedé hookeado por cierto tiempo hasta que vi un iguana caminando por el aire y yo dije, ok, no more. Hasta aquí llegamos. Yo entiendo que ahí esto pasó por un ataque radioactivo, que cierto si lo otro y esas cosas pueden ser que pasen. Pero no, una iguana caminando en el aire, not gonna happen. Y último, y aquí la verdad lo prometo porque no hay nada de iOS que hay que mencionar. Salió esta semana Hard Corps Uprising, que es, aquí viene mi reseña, es un spin-off de un juego de Contra que se llama Contra Hard Corps, que salió para el Genesis. Yo nunca lo había jugado, pero escuchando este podcast, lo escuché en que se lo mencionaron. Y el juego es de verdad que, igual como dice el nombre, es difícil, es hard. El juego es para dos, se puede jugar uno o dos jugadores, se puede jugar couch co-op y se puede jugar online co-op, que todavía no lo he probado. Tiene un estilo anime que es excelente, o sea, el arte se ve muy bueno, pero es difícil como es. Eso es, esto, de verdad. Balas por todos lados y hay que tener, tú sabes, unos reflejos muy muy buenos, pero de verdad para los que son fanáticos de estos juegos que son side-scroller shooters, ¿sabes? Vamos a decir shooting, platforming, ¿verdad? Side-scrolling, se los recomiendo, está muy muy bueno, eso sí, hay que tener mucha mucha paciencia. Las reseñas que han salido dicen que pues, si no tiene ese tipo de paciencia para jugarlo, la gente no va a disfrutar, pero si ese no es el caso. De verdad creo que es muy buen Sí, juego. pues yo lo jugué y el gameplay es totalmente old school. O sea, no le cambiaron nada, solamente gráficas y sonidos. Encontré que los production values estaban bien buenos. O sea, la Sí. presentación estaba sólida. Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención, la presentación. Y yo dije, wow, y del factor de que tiene, ¿sabes? Todos esos elementos de old school shooting, como tú mencionaste, eso es otra cosa que ya yo dije, sold. Sí, el primer nada, nivel estoy. básicamente se parece bien brutal al primer nivel de Contra. Ya. Hasta el boss del nivel se parece. Aquí esto, de verdad, este juego brega jugarlo con dos personas. Yo lo Sí. jugué con mi esposa ayer y a pesar de que no llegamos muy lejos, lo disfruté más que jugarlo solo y ahora estoy loco por probarlo con ustedes online. So, Sí, porque y sale eso. mucha gente de la espalda. Ahí Ya con una salen otra de todos persona. lados y balas de arriba, de abajo, anywhere. So, ya está muy bueno. Bajen, no creo que haya demo todavía. Me sorprende, pero cuando bajé el juego, hay dos files, que es el key y el de, y dice demo. Y cuando fui al PSN no encontré demo. A lo mejor hay que buscarlo en el search, pero no estaba en la parte de new releases. So, y eso fue Hard Corps Uprising. So, eso es lo único que he jugado esta semana. Alright, yo como dije, ya jugué Killzone 3 y saqué el platino, mi platino número 8. Así que Mash, ahí está, ahí te lo dejo. Está fácil el platino, porque los trofeos de online no tienes que llegar al level 50, como en Assassin's Creed, o hacer cosas que sean demasiado difíciles. Así que, y los trofeos que son hidden, pues en el campaign, pues tampoco son imposibles. Aunque hubo uno que. Pues no voy a decir, pero gracias a un video de Beck, que Beck ya sacó la guía de los trofeos, pues pude ver qué era lo que me faltaba. Y no digo nada porque Billy no ha llegado a esa parte. Pero básicamente tenía que hacer algo bien específico. Y esa parte, pues es bastante move friendly. O sea que si tienes el move, pues con esa parte, pues le vas a sacar el provecho. Que Oye, tú estás jugando con el sharpshooter, ¿verdad? No. Ahora voy a ver si lo juego con Sharpshooter y en español, que se me olvidó que Killzone 3 tiene el soundtrack en español. Así que para probarlo, pero lo voy a poner en easy porque todavía no me acostumbro a En jugarlo con. español de España. Oye, vamos para No, no, no, plataforma, pero tío. hay uno latinoamericano. Hay Tenene, nene, hay oh, uno que es bueno. latinoamericano. Vamos a ver cómo es. También estuve jugando. Hablando de RPGs que Billy habló. Me tiré la maroma y dije, yo necesito cambiar. Tengo un RPG, tengo ahí Demon Souls, pero ese lo vamos a dejar para un Backlog FM. Así que, como había probado el demo de Dragon Age 2 y me gustó, porque es bastante action RPG, pues entonces fui y lo compré, lo compré. Quise dar un try. No fui al 1 como hizo Johnny o Billy, que quieren ir al 1 primero, no. Yo me fui con este y no me arrepiento. El juego empieza igual que el demo, la misma parte, pero el demo, pues, como toda buena película de acción, te pone algo bien emocionante al principio y después baja revoluciones el juego como tal. Y yo encuentro que es un RPG, pero no es este tipo de RPG épico, que tú eres el héroe escogido para salvar el mundo, o por lo menos todavía no se ve así. Tú estás empezando desde abajo, eres mercenario, tienes que hacer, pues, los tasks. ¿Cómo se dice? Cotidiano de un soldado. O sea que todavía no estoy haciendo nada así estrambótico y glamuroso. La historia también la encuentro que es bastante down to earth. O sea que es un grupo religioso. La dinámica es este grupo religioso contra los mages. Que los mages, pues ellos dicen que son personas peligrosas porque al ser un mage, pues estás expuesto a que los demonios se apoderen de ti. O sea que esos poderes mágicos tú los obtienes del mundo de los espíritus y hay pues espíritus malos y se pueden apoderar de ti. O sea que son una amenaza a los mages como tal. Y pues esa es la dinámica central del juego, por lo menos por ahora. Y tú eres un don nadie que básicamente lo que estás es consiguiendo contratos para sobrevivir y poder avanzar, seguir subiendo escalones en la sociedad. Porque sí, vienes de una familia apoderada, pero pasó algo que perdieron todo el dinero y el nombre y todo eso. Pero lo que tiene bueno este juego, por lo menos para mí, es que el gameplay es bien básico. A pesar de que es un RPG, pues yo no me veo yendo tanto a los menús. Sí hay que leer un montón, hay que leer mucho, hay mucho backstory que yo entiendo, hay muchas cosas que tú las lees y no tienen ningún, o sea, no tienes que leerlas obligado para que son piezas claves de la historia, no te lo van a preguntar después en un examen o una trivia, ni los personajes tampoco te van a es básicamente backstory de la historia, pero yo entiendo que quizás es para el próximo Dragon Age, ya que ya tengas ese backstory y te te adentres al mundo de Dragon Age como tal y entiendas lo que está pasando. Pero ese backstory yo lo encuentro más profundo que lo que estoy haciendo ahora mismo en el juego. La interacción en los personajes es básicamente, cogieron todo lo bueno que tenía Mass Effect, como es de la misma compañía BioWare, se lo integraron y las conversaciones son iguales. Te dan la opción de la buena, la sarcástica y la agresiva. Esas son las tres estándar, pero si sí después salen unas que son románticas, que también puede haber romance interracial e interespecie. O sea que si así lo deseas, ¿verdad? Tu personaje son tres clases, Mage, Rogue y Warrior. Yo cogí Warrior, Male, no cambié nada, igual que como hizo el demo, no le cambié nada, ni el nombre, ni el pelo, ni nada. Lo dejé igualito que como vino el package. ¿Qué más? Hasta ahora no he entrado en esto. Sí, el juego sí tiene su elemento más profundo. Si apretas el Start, te lleva a una pantalla donde puedes hacer las estrategias. O sea, así, asignar qué va a hacer cada personaje, cuando salga un mage o qué magias van a utilizar. Eso, todo eso está automatizado, pero tú sí, si tú deseas, pues tú puedes entrar y customizarlo. Que el juego te dice que si eres un jugador pues que no tiene mucha experiencia en RPG, pues que lo dejes así. Pero también como que a la misma vez te incentiva a que trates, a que cambies la estrategia. Si te están matando, pues que cambies la estrategia. También te permite formar tu equipo de la manera que tú quieras. Llega a una parte, tú a través del juego pues vas conociendo diferentes personajes, de diferentes, algunos son mages, otros warriors, y algunos se llevan con los personajes que ya tienes en tu equipo. O sea que a veces si tienes un mejor tener, por lo menos yo he encontrado en mi experiencia hasta ahora, que es mejor tener un equipo balanceado. Para así que si tienes todo Warrior, pues, y hay mages en el otro, con las batallas que te encuentras, pues no la vas a pasar muy bien. También las habilidades, el juego no te no hay handholding en cuestión de las habilidades que tú vas subiendo. O sea que hay muchas opciones. Donde es lineal, que según yo entiendo, es en los quests. Los quests hasta ahora han sido lineales. Sales de uno, vas para otro. El mapa yo lo encuentro pequeño. Estás en la ciudad de Kirkwalk y los lugares alrededor. O sea que no estás saliendo más allá de esa área. Y básicamente cuando llegas al mapa no te permite explorar. Simplemente sigue por el caminito. Si sí, hay unos caminitos alternos, pero no son nada que te O vaya a sea, no perder. open world. No es open world. Es bastante en ese aspecto de las misiones. Pues es bastante lineal. Sí, tú puedes escoger en el orden que las quieres hacer, pero básicamente él te va llevando de que estos son los main missions, estos son los side quests, y no, de ahí no te puedes ir a explorar libremente el mundo, así. No, eso por lo menos en este no lo hace. Pero a mí me gusta porque pues, yo no soy el RPG expert. Hace tiempo que no juego un RPG así que te permite la libertad de customizar tu personaje a tu gusto. El juego básicamente te incentiva a tener tres playthroughs para que juegues con cada personaje. De hecho, el trofeo platino te exige de que lo pases tres veces con tres diferentes clases. Así que para los Wow. aquellos que quieran buscar. Pero los Trophy Hunters usualmente no escogen los RPG para sacar platino porque son juegos que requieren demasiado tiempo. Usualmente se van por Cars o juegos de Disney, juegos de animación, que son los más rápidos, o de películas. Sí, porque Dark Jedha dijo viernes voy a jugar, ¿cuál fue que dijo? Prince of Persia. Y ya el domingo había sacado el platino. ¿Cómo tú puedes creer eso? Eso está increíble, de verdad que sí. Yo no sé cómo pueden. Pero nada, ya para ir resumiendo, que el Billy era casi la casi en la que era fui yo. Dragon Age es tremendo RPG, especialmente para las personas que le gustan más los juegos de acción. El combate es bien satisfactorio y es bastante fácil, o sea que no es tan complicado como para que un fanático que no sea tanto de RPG pues le guste. Pero sí tiene todos los elementos de magia, de dragones, elves, dwarves, todo eso. Del mundo de fantasía clásico, todo está en Dragon Age, y por lo menos a mí me encantó y pienso seguir pues comprando. O sea, esta, como decir, va a ser como mi franquicia de RPG, así que voy a seguir jugando. O sea, es mucho más RPG de lo que yo diría que es un que Mass Effect es más acción con elementos de RPG. No, esto es un RPG con elementos de acción. So, yeah, Dragon Age. Muchas gracias a Gelox, que yo lo criticaba por Dragon Age. Pero es que es diferente porque Dragon Age 1 es bien RPG y después pues ellos aprendieron de las lecciones de Mass Effect y le integraron algunas cosas acá para hacerlo más atractivo a los jugadores de consola. Y lo bueno de este juego es que los demás juegos, yo los juego así, inclinado hacia frente, con los jefes con los ojos abiertos, muchos reflejos. No, este no, este tú lo puedes jugar, te echas para atrás y te relajas y escoges todas las alternativas de las conversaciones y todas esas cosas. So, ya. Ok, Yeah. también se tengo una pregunta. ¿Hay loot? ¿Mucho loot? Sí, hay mucho loot. Eso me gustó que te da la opción de el loot que es basura, o sea, que no lo vas a usar, le das al triángulo y te lo lleva al junk, como un junk file. Y cuando vas al mercado a vender, le das solamente sell junk y le das al triángulo y todo lo que tienes en el junk te lo vende automáticamente. Que Nice. no, eso. Sí, no tienes que buscarlo. Exacto, y también cuando coges armas nuevas te las ponen una banderita para que sepa que ese equipo es nuevo y te le da un botón de inspect y entonces te le compara con lo que ya tiene. Y si tiene algo que es mayor de lo que tú tienes, pues te lo pone en verde para que veas que eso que conseguiste pues es mejor que lo que ya tienes. Y si no puedes usarlo, pues porque no tienes el strength o la magia suficiente, pues te lo ponen rojo. O sea que en ese aspecto, pues el juego, por eso lo que digo, que es un RPG, pero para los que no son tan aptos en RPG, pues es un buen punto para empezar. Y el hecho de no haber jugado Dragon Age 1, pues no es ningún impedimento, porque esto es una historia. Dragon Age 1 es una historia de un año en el mundo de Dragon Age. Pero Dragon Age es una historia que a través de 10 años, que es mucho más abarcado en ese aspecto. Y no, Lo y no. único, oh no, perdona, lo único que yo escuché por lo menos que si tú jugaste la 1, ciertos eventos que pasaron en la 1, las consecuencias de esos eventos tienen alguna repercusión en la 2. No es algo que se note No, tan no, es algo marcado, bien pero... leve, es algo bien leve, ¿verdad? Que no. Que por lo menos yo leí la reseña de IGN y llega una parte donde mencionan un personaje que sale en Dragon Age 1, pero que más nada. O sea, así que no, no, no, pero yo encuentro que no es necesario ir para atrás igual Dragon Age 1. Si uno lo desea, pues sí, pero que puede jugar Dragon Age 2 y lo va a disfrutar. Así que no sé si me tira la reseña o que yo no soy el RPG, pero también sería bueno porque para ver ese otro punto de vista. Actually, eso que tú mencionaste de la junk, eso está muy bueno porque en RPG, especialmente en Mass Effect, y en la 1, que es la que estoy jugando, bueno, la que estaba jugando hace tiempito, eso de ir por tu inventario y buscar qué es lo que tú no quieres, de verdad que es un trabajo, ¿sabes? Y esto de verdad es que yo espero que el próximo Mass Effect 3 tenga este mismo elemento porque... Eso de verdad, de por tanto loot que uno consigue, le fa facilita la vida a todo el mundo. No, incluso cuando estás encontrando el loot, en ese mismo momento te dice si lo quieres echar al junk. O sea que Okay. automáticamente no tienes que ir y echarlo, sino que automáticamente se echa al junk. Eso De sí. casualidad hay un burrito persiguiéndote y ahí donde tú tiras el junk. No, no. No, nada, eso sí, cuando son los cambios en todo, en arma, en armadura, en casco, todo eso se nota en tu personaje. O sea que pero sí le puedes dar la opción, porque se ve bien feo, yo le puse el casco, entonces el personaje no sé, casi no se nota la cara, pero los options, hay una opción de que hide helmet, aunque lo tengas puesto, solamente para, Ah, pero los okay. efectos de helmet sí se van a reflejar en el personaje. ¿Sí, macho? No, no, que ahora que vi fue que se tiró el chiste mongo. Pues sí, yo tengo que hacer algo porque él se está jugando mi reseña. No, no Exacto, jugando, sí. ¿verdad? You know what I'm saying, right? Pero so yo tengo que hacer lo que él hace. Exacto. Ahora los demás juegos los digo rapidito. Además de eso, jugué Hard Corps, ¿verdad? Que no me gustó porque ya los juegos difíciles ya no me gustan. Ahora es más la experiencia como Dragon Age. Sí, está bueno, reconozco que está bueno los que les gustan los juegos clásicos, como dice Billy, recomendado. Probé el otro demo que salió esta semana, no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo aquí rapidito en la lista de los releases. Se llama... ¿Cómo es que se llama? Ya, lo chequeamos ahorita en la lista de los releases del PSN. Básicamente es como un Tetris. Tetris, O pero... el que es como si fuera un brawler, puzzle. Una mezcla con Brawler Puzzle de Tetris, algo así. Yeah, a mí no me gustó mucho, so ese lo ya lo borré de mi hard drive. Ah, y el demo de Crysis 2 que ni siquiera lo llegué a probar. O sea, lo bajé, lo instalé, hice para el matchmaking, me salieron 3 friends y estuvimos como 10 minutos esperando que entrara otra persona y no se pudo, pero chequeando Twitter por Crysis 2. Hay muchas personas que tienen el mismo problema, que no se pueden conectar al juego. O sea, que no es algo de nosotros nada más, sino que es algo general que parece que hay un error en el demo del PS3 que no permite que las personas se conecten al juego. Así que espero que lo corrijan pronto, aunque el juego sale la semana que viene, que eso no es tan crucial. Pero Crysis yo encuentro que es un juego que amerita un demo, que no todo el mundo lo ha jugado, que es un juego de PC. Que la gente quiere saber si es bueno. O sea que, y si hubiesen tirado un demo también de Homefront, hubiese sido bueno también. Si hubiera tirado un demo Homefront, nadie lo hubiera comprado. Vamos a hablar de eso en los releases, que eso está en los releases. Y eso es todo lo que estaba jugando esta semana, así que nos vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos los releases, las noticias y todo lo demás. Recuerden que estamos escuchando Yo soy PlayStation, el podcast de PSMPA.com. Yo soy PlayStation, luego de esa pausita para nosotros súper larga y para ustedes puede ser de 15-30 segundos. Ahora vamos a la sesión de los releases de esta semana. Como plato principal tenemos a Homefront, que es uno de los juegos más esperados o más, bueno, diría yo, más hypeados. Sí, es un GOTY. Homefront es un first person shooter de THQ, que fue bastante bien recibido en E3, y lo reseñaron muy bien Game Informer, y la cobertura que le dieron pues fue bastante positiva y la gente lo esperaba porque iba a tener una historia bastante buena. Pero esto es un juego, un IP nuevo, la gente pues había que tomarlo con pinza, y gracias a Dios pues nosotros ninguno no nos montamos en el hype wagon. Por lo menos la recepción que ha tenido overall ha sido positiva, pero que no se quedó corto, o sea que no llenó las expectativas de la gente. Ha fluctuado las reseñas como entre 7 a 8 más o menos. Lo que dicen del juego es que el campaign es súper corto, incluso para los estándares de los first person shooter, que está en unas 4 horas más o menos. Esto también son que la gente lo juega rápido y no se detiene como Billy a explorar y ver todo el mapa, el paisaje, el agua, la nieve, tú sabes. Se mata cada uno con un solo tiro, Exacto. con, los mata a diferentes lados, uno con un tiro en la pierna, a ver qué pasa. Pero aún así dicen que el multiplayer es bastante sólido y adictivo, o sea que tiene potencial, pero que no es un top tier game, o Yo sea, estaba un... leyendo que para ellos break even de lo que gastaron necesitaban vender 2 millones de copias. Damn. Suerte. ¿Gastaron en qué si el juego dura 5 horas? No sé, pero yo estaba leyendo que para que un reportaje que salió que para Break Even necesitaban 2 millones de copias. Suerte con eso. Bueno, otra de las cosas es que las gráficas tampoco se ven subpar comparado ya con los estándares que ha establecido todos los juegos. Killzone, Halo, Call of Duty, Medal of Honor, todos estos juegos tienen unas gráficas brutales. O sea que ya la gente los espera y al encontrarse con esto, pues también que la historia no es tan, ¿sabes? Que no te envuelve tanto como se esperaba. A pesar de que es buena, pero según ellos. Pero eso es lo que dicen los críticos. Pero las reacciones que he visto de algunas personas en la comunidad es que les ha encantado. O sea, pero aún así, a estas críticas pues le afectaron. Incluso salieron reportajes de que las acciones de THQ bajaron como resultado de las reseñas que tuvo y la recepción que tuvo Homefront, porque sí gastaron mucho en publicidad. Comentaron los que asistieron a JDC que en San Francisco estaba cubierto de publicidad de Homefront por todos lados, en los taxis, en los edificios, en todos lugares había publicidad de Homefront. Era obvio porque como es un IP nuevo, pues hay que promocionarlo, ¿verdad? Pero usualmente cuando algo lo promueven tanto y la reseña, el embargo para la reseña es el mismo día que sale el juego, pues eso no es una buena señal. No. Cuando el embargo termina el día de release es que el juego es malo, ya eso es comprobado. No es que sea malo, es que no es es que es diferente. Exacto. Bueno, te voy a decir una cosa, lo mismo pasó con The Force Unleashed 2. No hubo reseña hasta mucha gente no recibió hasta la copia de review hasta el mismo día que salió, imagínense. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben por qué lo sacan el día. Esto es que junk. Solamente son difíciles de jugar. Sí, es que no todos los juegos pueden ser triple A y pueden vender cuántas millones de copias han vendido Call of Duty, como 30, algo así. No todos los juegos pueden vender tanto. O sea, pero este juego es bueno, pero no es el mejor. Pero ya en Amazon ya lo pusieron en $41, $42 está, si lo desean adquirir por Amazon. Sí, pero lo veo pronto, dentro de pocos meses ya lo veo a 20, $30. Así que si pueden esperar, si su género favorito son los first person shooters, lo cómprenlo, porque hay gente que por ahí que compra hasta Domination, ¿cómo es? Modern Combat, Modern Domination. Ese juguito está confiado, estoy esperando que me llegue el sharpshooter para jugarlo con este. Sí. Yo el que quiero, que estoy esperando que baje de precio, es Singularity. Es el que todavía está en $40, yo digo, mi sweet spot es todavía, wow. Todavía, ya, cuando lo vean $30 lo voy a comprar sin pensarlo. Que ese shooter de verdad fue uno de los underdogs del año pasado. Sí, pero me extraña que todavía esté a ese precio. Uh-huh. Ya para verano yo creo que ya estará bajando. Yo espero. Alright, continuamos con los releases. Yakuza 4, ese es el GOTY de Moche. De Moche. Así que ya está saliendo, este es un juego totalmente japonés. Billy, tú eres el que conoces más de esta serie, que puedes hablar. Esta es la parte 4 de Yakuza. No, en esta versión tú puedes jugar con 4 personajes, además de Kazuma Kiryu, que es el personaje principal en la pasada Yakuza. Pero lo que yo leí la reseña de IGN y leí un par de otras reseñas también, y lo que pasa es que no hay nada nuevo. El juego no se ha quedado stuck como que en eso de, vamos a decir, en el 2009, básicamente. Uh-huh. Y no hay ninguna innovación. Pero los que son fanáticos de estos juegos, tal y como son, pues creo que lo pueden disfrutar. Pero eso sí, no es lo mismo. Hay lo que se llama los hostess bars, que es la palabra bonita para mujeres de la noche. Bueno, no necesariamente mujeres de la noche. ¿Cómo es que se llama? Escorts. Uh-huh. Y minigames como usualmente lo tienen. Lo único que esta vez tienes 3 personajes adicionales que se pueden usar. Tengo entendido que Kmart, no sé, eso no está confirmado si en Puerto Rico esté pasando, pero Kmart te está dando Yakuza 3 si compras Yakuza 4. Yeah. Y está excelente. Eso está bueno. Y no sé si era Best Buy lo tenía más barato, no sé si era en 40 ya, $39.99 si lo compras con ellos. Eso no está confirmado todavía, pero ya, Para los que son fanáticos de la serie, ¿verdad? Como Moche, o Johnny y el Zinca, go for it. Top Spin 4, que es un juego de tenis con Move Support, está saliendo esta semana. Así que los fanáticos del tenis, ya está, ahora es que empiezan los torneos de tenis, pues por eso es que lo sacan para esta época. Yo bajé el demo, pero no lo he probado, así que no puedo hablar de ese juego. ¿Alguno de ustedes lo ha probado? No. No, nope. Así que No, next. los mejores tenis, juegos de tenis eran los Virtua Tennis de Sega. Yo no me acuerdo qué juego de tenis yo jugaba. Es verdad, lo que hizo tenis tan gufio. Eso era lo mejor de ese tiempo. Tenemos Warriors Legend of Troy. Esto, de verdad, no sé ni de qué es este juego ni nada. Dale, Así que le next. damos un next. Dance on Broadway. Tampoco sé nada de esto, pero me suena a un juego de Oh, ese baile. juego está brutal. ¿Cómo es, Billy? Ese está brutal. On Broadway. Ajá. Sea, el sueño No de puedo. Billy toda su vida. Yeah. Bueno, creo que tiene una Ahora puedo canción de realizar mi Justin sueño. Bieber para Match. Tenemos Fit in Six. Esto es un juego de ejercicio a lo EA Active 2. Así que el que esté buscando otro juego, otra parafernalia de fitness que no va a usar, así que para justificar, para sentirse mejor con sí mismo, pues. Pregunta, vamos a hacer un paréntesis aquí. El EA Fitness, ¿cómo se llama? EA Sports Active. ¿Se puede jugar en el PlayStation? ¿Se puede jugar sin el Move? ¿Se puede Es usar que más que la cámara? no tiene move. Ah, no, no tiene No es Move con Support. move. Ellos te traen un sensor de aparte que lo pone conectado por USB. Ajá. Sí, no usa, yo pensé, no usa el move. Ah, ¿tú lo No, compraste? no lo compré, pero está bien barato en Amazon. Creo que está en Okay. 40 No, yo pesos. pensaba que se necesitaba tener el Move como en el Wii, que se necesita el Wiimote. No, no, aquí no. Okay. Y este último juego, que es un RPG, no sé nada de él y probablemente masacre el título, se llama Art Tonelico y lo otro es Quoga, algo así. Si estos son de los que le gusta, si esto es un JRPG completo, así que los fanáticos de los JRPG, ¿Qué diría Johnny Mash de este juego? impresionante. y con eso lo dejamos. Pasamos al update del PlayStation Store. Esta semana salió el demo de Mortal Kombat para todos los usuarios del PSN. Ya la semana pasada lo teníamos los de PS Plus. Ya hablamos del ser demo, que es, ¿cómo es, Mash? Impresionante. Impresionante el demo de Mortal Kombat. También tenemos el juego de Slambot Scrappers, que fue el que les dije. Por eso es que no me acordaba el nombre, porque es un nombre raro. Ese es PSN Exclusive y es una mezcla, como dice Billy, de Brawler con Tetris. Es rarita. Ah, no, no. Pero pues, los que le guste eso, estén buscando algo raro, pues ese es un pozo así diferente, pues lo pueden comprar. Eat Them y Savage Moon, que eran juegos que ya habían salido, están en oferta a mitad de precio, o sea, de 9.99 a 4.99, que está bueno. Tenemos un full game trial de Prince of Persia. Este es el que salió en el 2008, que yo lo acabé. Lo compré. Este es mumuy bueno. Está en $20 el juego. Así que lo pueden ya. Eso para los plus. No, no, esto sí, ¿verdad? Es un full game trial para PlayStation Plus, ya. Pero lo pueden adquirir por $20. También tenemos. Además de otro, no hay mucho de Plus esta semana. La semana que viene es que vamos a recibir un update grande, que ya hablaremos de eso en las noticias. También tenemos un update de Resident Evil 3 de PlayStation 1 Classic en 50% de descuento. Está a $2.99 Resident Evil 3, que para mí fue Ese uno de los mejores. es el que sale que dice Sí, que Stars. sale, ¿cómo se llama el que rompe las paredes? El que Ese. salía en mis pesadillas, ¿cómo se llama aquel? ¿Cómo se llama ese match? Tú no jugaste Resident Evil 3, ¿cómo va a ser? No, yo jugué cuatro. Yo solamente vi al Zinca jugarlo, pero nunca No lo me jugué. acuerdo, era un monstruo que te perseguía, te hostigaba, tú estabas en un lugar y de repente te rompía la pared y tienes que salir corriendo, matarlo o huir. Y Debe estar el Zinca escuchando y gritando el el nombre, nombre. no me acuerdo el nombre, pero era bien, recuerdo que era bien estresante, porque si no tenías un Rocket Launcher en el inventario Némesis, te el fastidia. Némesis. Se llama el En Némesis. Nemesis, ya. Yeah. Si no tenías algo potente en tu inventario para matarlo, estabas chavo, morías o tenías que esconderte o algo así. Hasta el final del juego, maldita sea, no te dejaba tranquilo. También tenemos el Hardcore Uprising, que ya hablamos del, salió esta semana por $14.99. También tenemos los demos de PlayStation Move Heroes, que había salido exclusivo para Plus hace un par de semanas. Ahora está disponible para todos. Plan vs. Zombies, que lo probé, se me olvidó hablar de ese, pero es Plan vs. Zombies. Es sencillo, si lo jugaron en PC, es un port directo, pero lo juegas con el control de PlayStation. No tiene nada diferente. Es Plan vs. ¿No Zombies. tiene co-op? Sí, tiene, dice aquí que dice two player versus and Sí, co-op mode. eso, pero que básicamente el gameplay como tal, no, es lo que le añadieron fue unos poquitos, pero no, o sea, la presentación, la música y los sonidos, todo es igual que las demás versiones, no se esforzaron como hace, para que tú veas, wow, se ve brutal, es lo mismo. O sea, y es que tampoco hay que cambiarlo, la fórmula de podcast, si funcionó en una plataforma, no hay que cambiarlo, vamos a seguirlo así. Igual pasó con apego, o sea que, pero como quiera se ve bien, o sea, hicieron el tratamiento HD y se ve bien y el juego funciona súper bien en el PlayStation. Puede ser que lo compre, no sé. Estoy esperando que lo pongan a mitad de precio porque creo que está en $14.99, que lo encuentro un poquito caro porque en iPhone tú lo consigues a $2.99. A 99, chavo, yo lo compré una vez. Lo pusieron a 99 centavos un día, sí. Así que lo considero absurdo que esto juegue, cueste $14.99. Sí, yo cuando yo escuché esa noticia, yo lo dije, está demasiado de caro para lo Sí, que es. demasiado, demasiado. Está bien, como hicieron con Angry Birds, pues 3.99, pero está demasiado caro eso. El demo de Crysis 2 que ya hablamos que no nos pudimos conectar. Yo, por lo menos, yo no me pude conectar. También demo. Ah, ya hablé de Mortal Kombat. Tenemos el PS1 Classic, uno de los más esperados, que mucha gente lo estaba pidiendo. Parasite Eve, la original, por $5.99. Este es uno que yo nunca lo jugué, pero sí recuerdo que este fue uno de los RPGs, o sea, que tuvo mucha publicidad y gustó mucho cuando salió, porque era diferente. Era de esa época que Square estaba en mode de expandirse y abarcar y ya salir de los mismos RPG. Se puede decir que esto era un Western RPG para aquella época, la Billy, porque Ellos trataban, ya, era diferente. este juego, para mí ellos trataban de hacer, porque okay, para el tiempo, ese tiempo, Capcom estaba arrasando con los Resident Evil, y ellos, a pesar de que esto no es zombies, pero para mí, siempre Parasite Eve me dio ese toque de, o sea, tiene las cámaras fix, igual que hacía Resident Evil, o so, no, I don't know. Pero yo entiendo lo que tú dices, si se tiene Es más acción, es más, o sea, que un juego más más de acción, acción. pero que gustó mucho para la época. Así que yo nunca, nunca lo llegué a jugar. Y ahora por este precio, $5.99 es tremendo. Y ya muchos de la comunidad lo compraron, entre ellos Alex Nation y Sephiroth, que son El Zynga también lo Zynga está también. jugando. Tenemos contenido añadido para DJ Hero 2. Todavía siguen saliendo los packs para DJ Hero. A ver Lo si que veo queda. lo que queda. Si esto es sacando lo último que queda en el horno. Tenemos personajes nuevos para Marvel vs. Capcom 3. Y aprovechen porque esto va a ser lo último que van a sacar. Porque esto es de Japón. Y Japón pues pararon la producción por ahora. Así que cómprenlo para que apoyen a Capcom. A $4.99 cada personaje. 5, pero por lo menos Billy, no son disfraces. Es un personaje completo nuevo. Que yo Sí, considero que pero por ese aspecto, pues los vale. Pero en el último alguien encontró que en el último update esos Ya personajes ya estaban, están sí, en el ya estaban, juego. ya estaban. Tú lo que estás unlocking them. Igual que en Dragon Age, el update de un DLC que tú bajas es 32 megabytes. O sea que eso está en juego. ¿Sabes? Eso en algún momento lo van a poner a mitad de precio. Cuando esté a 2.50, pues entonces los compro. Pero 5 pesos por un personaje nada más, no. Tenemos Jill Valentine y Debe de ser Resident Evil. Evil, y la otra no sé quién es, Shuma Gorath, debe ser de Marvel. De Marvel, sí. No sabemos cuál es ese personaje, pero ahí lo tienen los que estaban esperando, los personajes nuevos de Marvel vs. Capcom, que por lo menos no son trajes, que cuesta lo mismo, 4,99 por traje, o sea, eso es absurdo. También tenemos Billy, personajes para Hardcore Uprising, pero estos están a Ya lo vi. 2,49. También, como que yo digo, En what el the cutscene, hell? si tú ves en el intro cutscene, salen cuatro personajes, pero cuando vas Sí. a seleccionar solamente hay dos, el muchacho y Hay la dos. muchacha. Los otros dos que salen en el cutscene, estos los tienes que pagar aparte. No, y ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Entre el muchacho y la muchacha, lo mismo que cambia el avatar. Ellos Son hacen tres, perdón, son tres. exactamente lo Es mismo. lo mismo. ¿Saben? No, y estos personajes no dudo que hacen exactamente lo mismo. Sí que O no sea, tú estás tiene. pagando por sprites y animación. Nada más. Wow. También tenemos DLC para Alto Nérico, que salió esta semana. También ya tienen bastante DLC. Hyper Dimension Neptunia, también DLC. Homefront. Ah, pero esto es el código, el Online Pass, por si acaso caes y lo compras. El Online Pass está a 9,99 de Homefront. DLC para Rock Band esta semana. Tenemos DLC de The Police, OK Go, War. Esos son los tres grupos que salieron esta semana. Y el que más me interesa es la canción de Every Breath You Take, que pegó tanto que hasta Puff Daddy sacó la versión y estaba, ¿verdad? Estaba en esa época que en todas las emisoras lo daban y ya apestaba. Y ya esa canción muchas personas la escuchan y le da náusea. Es que la quemaron tanto, macho. Eso fue antes de tu tiempo, cuando tú andabas en pañales. Esa canción la quemaron demasiado. La de Puff Daddy, la de Sting, también cuando salió la de Puff Daddy, la revivieron y la sacaron simultáneamente. O sea, eso fue tiempos difíciles en la música. Y tenemos contenido de Rock Band Network. Que no sé si estas canciones son ya son las que funcionan en Rock Band 3, Mash. Para PlayStation 3, Las que no. salieron en PlayStation, porque ya dieron el update a Rock Band Network 2.0. Sí, pero no, porque la primera que iba a salir de que era de 2.0 es la de Echo 65, creo que la de Blue. Esa es la primera que iba a salir de 2.0 de Rock Band Network. Okay. Tenemos avatars de Okami 5 por 49 centavos o a 49 centavos cada uno. Continuando Cada cada 6 uno. centavos cada uno. Y básicamente ese es el update de PlayStation, muchos demos, muchos videos también que están por ahí. Oh, quiero mencionar que esto no está en este, pero salió el prólogo de Dissidia Duodecim. El Simca lo encontró por el search, pero no está disponible en los new releases. Cuando uno entra a los new releases Ah, del porque PSN. aquí en la lista lo tienen en for PSP, o sea, la tienda de PSP. Oh, Pero ok. no salió en el update como tal de PlayStation. Lo más probable este, porque el PSP también tiene su propio PS Store. Cuando tú entras directamente del PSP, a lo mejor está ahí en los new releases. Pero usualmente salía en estas cosas en el PS3 también, no entiendo por qué no. Bueno, ahora pasamos al departamento de noticias. Tenemos que esta semana, el 29 de marzo, va a estar disponible el MMO Free Realms, que también es de Sony Online Entertainment. ¿Entertainment? Sí, eso oí. Este MMO va a ser gratis para todos los usuarios del PlayStation Network, Pero si quieres pues tener más habilidades y más funcionalidad del juego, pues va a tener que pagar una mensualidad, igual que DCUO. Algunas personas ya, este juego ya ha salido en PC, que también es gratis, ¿verdad? Sí, ya, ya lleva mucho tiempo. Ya, es un juego viejo, pero que tiene mucho contenido, por lo que leí en el artículo. Hay mucho, mucho que hacer. A cualquier cosa que tú quieras hacer, como tú quieras jugarlo, pues este juego lo tiene. Yo entiendo que yo no tengo la capacidad para bajar este juego. Yo imagino que vas a tener que reservar una cantidad bien grande de, ¿verdad? De memoria en tu PlayStation 3 para poder jugarlo, igual que DC Universe. Que Sale mejor comprarnos otro PlayStation y dedicárselo. oh, voy a tener que hacer un upgrade de hard drive para poder jugarlo, porque ya yo estoy jugando. Ya llegué al punto de estar borrando demos y videos para hacer espacio para DLC. Sí, eso es lo que yo hago. No, no, y no demos, tipo, borrando juegos completos. Wow, ah, no, yo no he llegado a borrar. Yo estoy borrando demos y videos y data files que son bien grandes, de varios Oye, gigabytes. hablando de eso, esto no sé si te lo mencionaron la semana pasada, ¿cómo está funcionando lo del cloud? Está chévere. Sí, es fácil. Le das copy y entonces te indica a dónde lo quieres copiar, si en un USB o si en el cloud, y le das el cloud y ya te lo salva. Y ya, Nice. ¿no? So, ahora lo que habría que probar es tu signing en otro PlayStation que no sea el tuyo, pero a ver si lo puedes Sí, bajar, sí. porque Esa es la eso es idea, esa es la lo idea, ideal. que pueda acceder tu save file desde cualquier PlayStation. Eso es bueno, cuando uno, si vas a jugar en otro lugar o en un lugar público o algo así, un PlayStation que no es tuyo, pues esa opción es tremenda. Tenemos que más DLC viene por ahí para Mass Effect 2. Esto sorprendió a todo el mundo porque ya Mass Effect ya va para, ya pasó 2 años, ¿verdad? Que salió el original. Originalmente. ¿Cuándo fue que salió No, Mass Effect sí. 2? ¿Fue el año pasado? No, fue el A año pasado, principio perdón. del Fue el año, sí. 2009, no, 2010, a principio del Ya. 2010. Pero que ya, como ya está anunciado Mass Effect 3 y sale la versión de PlayStation, pues nadie se esperaba de que vinieran a sacar este DLC después de tanto tiempo. Pero ahí lo tienen. También eso es bueno porque así mantiene el juego fresco y prepara a la gente, pompea a la gente, especialmente a los de Xbox, que ya hace tiempo que no lo juegan, para que vuelvan y se juguen con Mass Effect. Yo todavía no he jugado, de hecho no lo han bajado de precio, yo esperaba que lo fueran a bajar de precio, pero este es uno, pues como es un RPG y tiene tanto contenido, y la versión de PlayStation pues tiene todo este contenido añadido, o sea, incluido en la versión por $60, pues por eso es que no lo han bajado, pero me está, como quiera, me estuvo extraño porque esto es un juego de EA. Y la tendencia que habíamos visto era que los juegos de EA los estaban bajando de precio por lo menos como 1 o 2 meses después que salieron. Pero nada. Sí, yo seguiré esperando. Lo tengo en mi wishlist de Amazon, que siempre le doy un vistazo para ver a cuánto están los juegos. Próxima noticia. Tenemos que la semana que viene, el contenido de PlayStation Plus va a incluir acceso al beta de SOCOM 4. El esperado beta de SOCOM 4, que los que también compraron Killzone 3, pues tienen un voucher para poder bajar este demo. ¿Cuáles son sus expectativas de SOCOM 4? Body. Ya, como diría Moche, Game of the Year. No, yo espero que suba la barra que bajó con Confrontation. Acuérdate que no fue Zipper el que hizo Confrontation. Pero no, yo espero muchas cosas buenas del jueguito. Yo lo que espero que se pueda distinguir entre todos los first person shooters que existen. Aunque esto no es first person shooter, es como third person. Esto es third person. Sí, es como la cámara viene desde el shoulder, Ah, pues es desde el mejor. hombro. Porque ahí no tiene tanta competencia. I don't know. Nunca fui fanático de los SOCOMs, o tendría que probar el demo, a ver, pero mi expectativa es tan low, por si Yo acaso. empecé con los juegos de pistola, yo empecé con SOCOM. Yo nunca jugué SOCOM, nunca lo he probado. Shame on you. Pero lo voy a probar y lo voy a probar con el Sharpshooter porque el demo va a incluir la funcionalidad de PlayStation Move. Así que ya lo estaremos probando la semana que viene. Y los que no tengan PlayStation Plus ni hayan comprado Killzone 3, pues podríamos estar regalando un par de vouchers para que la gente lo pueda usar, lo pueda probar. Así que pendiente al feed de PSNPR en Twitter y Facebook. Y esas son todas las noticias que tengo. ¿Ustedes tienen algunas que yo no haya incluido, que se me hayan pasado? No, no, no. Alright, pues con esto nos vamos a nuestra segunda pausa. Y cuando regresemos, pues ya tú sabes, despedimos esto y la conclusión de Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Primero fueron los caballeros de la mesa redonda del Rey Arturo. Y ahora son los gamers de la mesa redonda de PSNPR.com. This is the round table. Un podcast de análisis, debate e información sobre el gaming donde todo puede pasar. Mash, Mash. Te quiero. Ay, yo también te quiero. A diferencia de otros podcasts, en este no hay chistes mongos. Entre ellos jugué Catering, lo bajé de la tienda de Japón. ¿Catering? Sí. Eso es. ¿De qué? De hacer comida y eso. Ah. Ni todos los juegos son buenos. Oye, Johnny, ¿qué te pareció Black Ops? Impresionante. En este podcast no paríamos nieve. Prendí el PlayStation, lo dejé bajando y me fui a paliar nieve. Y los reviews de los juegos no son tan largos. Es un poquito caótico. 30 minutos después. Por el momento el juego tiene 32 personajes. 16, 16 de... Así somos, en The Round Table, un podcast de PSNPR.com. Impresionante. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y no tenemos tema de la semana, lamentablemente, pero fuera del aire se nos ocurrió esta idea de un segmento nuevo, pero no tan original por si acaso, que se llama Jugando Analista, ¿verdad? Y aquí yo voy a tirar lo que vamos a jugar como analista, para que sepan los analistas como Michael Pachter, ¿verdad? Que son esas celebridades que ahora tienen sus predicciones, usualmente monetarias hacia juegos de video, pero nosotros va a ser relacionada en cierto punto. La pregunta es, muchachos, los próximos big releases que van a salir, ¿verdad? Entiendo yo, va a ser en abril 19, que es Mortal Kombat, SOCOM y Portal 2, ¿verdad? De estos tres, vamos a hacer nuestras predicciones. ¿Quién va a vender más? Vamos a poner primero, segundo y tercer lugar. Michael, vamos a empezar contigo. Pues yo creo que Mortal Kombat va a vender más. Los Fighting Games están de regreso con Marvel vs. Capcom 3. El demo de Mortal Kombat fue bastante impresionante. Y ya la franquicia de Mortal Kombat, pues, es una franquicia reconocida a nivel mundial. Tiene unas exitosas películas calibre de Oscar. que ya todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y el juego, para mí, yo pienso que es el que más va a vender en abril cuando salga. ¿Ya? Mash. O sea, pero no, wait. ¿Y segundo lugar? Segundo lugar. Yo creo que Portal. Porque ya Valve ya tiene una reputación sólida. Portal también fue un juego que fue Sleeper Hit. Y la 2 ha acaparado la atención de la prensa. Y de los gamers también, porque es un juego es diferente. O sea, tiene este niche. Es first person, pero no es puzzle. O sea que. Yo creo que va a vender bastante bien. Ya yo entiendo que el otro, SOCOM, tiene que probarse, porque el daño que hizo el SOCOM anterior, que no llenó las expectativas ya, y yo creo que SOCOM pues va a quedar en tercer lugar por esa razón, además de que ya hay un shooter fatigue, ya ha salido tanto first person shooter, salió Killzone, ahora salió Homefront y ahora SOCOM va a salir. Yeah, yo creo que va a quedar en tercer lugar. Alright, Mash. Pues yo creo que tercer lugar va a llegar Porta. Yo pienso que va a llegar tú estás loco. Yo pienso que va a llegar tercer lugar porque este juego acapara más a la gente de PC. Este juego está relacionado con gente de PC y mucha gente de PlayStation 3 como que no va a inclinarse a jugar un juego que ya está reconocido como que es un juego de PC. Esto es mi opinión. Segundo lugar, No, que eso es buen punto. No me puse a pensar en eso, pero es un buen punto, es verdad, no, un buen punto. Uh-huh. Según, ¿viste? Vale, por eso estoy aquí. La voz de la razón, Max. Segundo lugar, pienso que va a ser Mortal Kombat. ¿Por qué? Porque han salido muchos juegos de fighting, tuvo un gran hype con Marvel vs. Capcom, todo el mundo pues ya llenó como que ese hype, lo llenaron ya lo calmaron un poco con Marvel vs. Capcom. Primero pienso que va a llegar SOCOM 4. ¿Por qué? Porque es un juego, o sea, viene a ser el SOCOM viejo de antes, el que mucha gente esperaba en SOCOM Confrontation. Esa gente que estaba esperando SOCOM Confrontation, pues ahora tiene este juego que es SOCOM 4, que va a cumplir, ¿sabes qué? Por lo que se ve, cumple las expectativas. Michael dice... Pero deja preguntarte algo, antes de... Porque tú dices eso, que va a ser SOCOM viejo, pero ¿tú crees que la gente va a dejar jugar Black Ops y Killzone para ir a jugar SOCOM? Exacto. Los que son fan de SOCOM se van a... se van a quedar en ¿quiénes son fans de SOCOM? Si SOCOM gente... ¿cuándo fue SOCOM popular? En el PlayStation 2. Desde PlayStation. ¿Y qué hace SOCOM diferente que Black Ops no hace? Es un juego, o sea, no es first person shooter, como dice Michael, que hay un fatigue de first person shooter, es un third person shooter. Es un shooter. Pero es third person. Es más NGO, Metal Gear Online, que... Es mucho más táctico. Uh-huh. Que Black Ops o hasta el mismo Killzone, porque aquí que es el bien metódico, esa es mi opinión. No, yo lo respeto. Lo que pasa es que de la forma que tú lo dijiste, yo me puse a pensar, okay, porque de Mortal Kombat a Street Fighter hay que brincar mucho, o sea, son juegos de pelea, pero son bien, bien diferentes. Bueno, y que es SOCOM y Call of Duty son bien diferentes también. Pero usan el contexto de Modern Warfare. ¿Cuál? Bueno, digo que los dos son Warfare. Sí, pero o sea, el gameplay es bien diferente. Allá los dos son peleas, pero son bien diferentes. Acá son shooters, pero son bien diferentes uno al otro. All right. No, está bien. Está bien, te estoy dando el espacio para que defienda y extiendas tus puntos, para que nos calle la boca cuando lleguen los MPs de no, ahora van yo... a The Round Table y se copian la sección también. No, porque esto es original de The Round Table. Para ningún esto, original. Para eso, esto fue eso... que se creó. No. Eso es porque ustedes se llevaron el tema de la semana. Esto es de nosotros. Para esto es porque se creó The Round Table. No me hagan hacer una broma. Ustedes se llevaron el tema de la semana. Esto es de nosotros. No me hagan hacer una promo nueva porque va a haber sangre. Mira, ¿tú te crees que ustedes son los únicos que pueden editar audio? Johnny, hazte tu propia promo. No, claro. Yo para hacer ¿verdad? Diferente también a ustedes, pues yo, con lo que dijo Mash, yo originalmente iba a poner a Portal en segundo lugar, pero sí, él tiene razón. Portal es más para los gamers de PC, so yo no creo que mucha gente de PlayStation, o sea, de consola, vayan a estar tan esperando este juego con tanta ansia. Solo voy a poner en un tercer lugar. Entonces, pero aquí viene la diferencia. Yo pongo SOCOM en segundo lugar y Mortal Kombat en primer lugar por lo mismo que dijo Michael. Shooter fatigue y el factor de que es un fighter totalmente diferente a Street Fighter. So, y es un big, para mí, es un comeback más grande que el combat de SOCOM. No, y Mortal Kombat apela, no es obviamente el mismo público, pero un público similar a lo que apelaría un Call of Duty. O sea, que es un juego que apela a las masas. Pues ya a mí me gusta juegos con glitches. Ya la... No, pero tú me entiendes. Así que yo creo que yo voy a ganar. Y obviamente el tiempo, como dicen los políticos, el tiempo me dará la razón. Así que ya veremos lo que pase en PD de mayo. O sea que todavía falta para eso. Eso ya es buen tema. Y con eso entonces concluimos vamos a decirle, esto no es el tema de la semana, esto es jugando analista. Jugando analista. Yeah. Alright, so hasta para que se lo copien allá los de The Round Table. No venga. dándole material. Aquí dándole material al Round Table. Una promo. ¿Una promo de qué? De cómo tú me jodas la idea. Está bien. Aguanta cuando tiremos. La tierra va a temblar cuando tire. Eso fue una, lo que hicimos ahí fue una entradita, o sea, fue una promo que nos salió en 2 horas, el script lo hicimos en 30 minutos, allá, eso fue algo sacado un mismo día, no nos hagas sentarnos y pensar en algo una semana. Yo le tiré un sonido de trofeo ahí cuando Mash dijo eso, para que se sienta bien. Sí. All right, pues vamos a concluir este podcast. Recuerden que YSP lo consiguen en la página de psnpr.com o lo pueden bajar directamente de iTunes o a través de MediaGo para su dispositivo portátil. También nos consiguen en las redes sociales de Twitter, nuestra cuenta de psnpr, en Facebook, el grupo, la página de fanpage de PSNPR y el grupo de comunidad PSNPR. Les recordamos, ¿verdad?, que el meetup del 20 de marzo, este domingo, en el Toro Ardiente Junco, y también, la verdad, les exhortamos que escuchen YSP The Roundtable con Mash y Alex Nation, que tienen unas discusiones muy, muy, muy amenas y muy chistosas. La factoría, eso es la factoría de chistes. Eso es la factoría de ideas originales. Sí, eso es. también nos pueden contactar nuestro email de psnpr.com@gmail.com y con esto llegamos, ¿verdad?, al momento de los saluditos. También tenemos que tenemos feedback, pero poco, de la semana pasada, que es de SilverPR, que la gente le agradó el mensaje de Alex Nation sobre el router. Y también tenemos mensajes de Gelox. Déjame ver qué de lo que comenta Gelox. Gelox comenta acerca de lo de la maestría de Mash. ¿Que para qué vas a estudiar, Mash? ¿Qué? ¿Que para qué vas a estudiar? Para seguir estudiando. Pues eso fue el feedback. No tuvimos mucho feedback la semana pasada. También tenemos saluditos a través de nuestra página de Facebook. Saludos de Yanitza, que es Roxlin, de Elizabeth, que también hace tiempo que no escuchamos de ella, pero nos está enviando saludos. Y de Ángel Gerox, que también nos pide que reaccionemos acerca de la promo de White Speed Roundtable. Ya creo que reaccionamos. No, a mí me encantó esa promo, de verdad que yo me reí un montón. Impresionante. No, quedó, esa promo quedó impresionante. Quedó muy buena. Yo le puedo dar una reseña de 30 minutos si quieren sobre la promo. Bueno, a ver, no, lo hicimos con el de cada vez que lo escuchen, ¿a quién te diría? No, estuvo bueno. Y con esto llegamos a los saluditos, gente. Billy, tírate un saludito ahí. Pues este... Tírate la pista, Billy. Muchachos. Billy. Yeah, right. Este, pues, ¿verdad? Ustedes dos. Por el, este, hace tiempo que... Bueno, hace tiempo, ¿no? Hace un podcast que no grabo. Se sentía como una eternidad. Mash, ya no voy a decir gracias por estar aquí porque ya te lo aseguré. So, saludadito a ti y entonces a Alex, a Johnny, que no pudo estar con nosotros esta noche, a Juan, que está de vacaciones todavía, a mi hermano El Cinca, a mi esposa y a todo el mundo en la comunidad. So, yeah. Match. Un saludito a ustedes dos también. A la gente Carolina. A la gente Carolina, los de la calle, los de... Saludito a Alex. Al clan de programadores de Carolina. Ale, que grabó la promo, nos quedó bien. Saludito a Johnny, que nos gusta con nosotros. A Juan, que está de vacaciones y espero que... Pero ves cómo tú eres. ¿Te copias? No solamente te copias. Voy a hablar otra cosa. Que hacen un show, te copias de mi saludo. Saludos. Va a darle saludos. ¿Qué sé? Le vas a decir también a mi esposa y a mi hermano en sincronización. Saludito a mi esposa, mi hermana Cinca. No, saludito a la esposa de Juan, pero que se me pone, que me estuvo contando. Ah, eso sí. Y a todos los que hacen que esta comunidad siga avanzando. Yeah. Pues yo también quiero dar un saludito a mi hermano Cinca, a mi esposa, a mi gato. Ah, el saludito al gatito, al gato de Johnny, nuevo gato. ¿No le ha puesto nombre todavía? No, pues bueno, yo le dije que le pusiera Tundra. Tundra está bueno. No nos ha dicho, bueno, para que, pues, para no dejar la gente guinda, fue que Johnny iba para Ponce y se para y de repente se da cuenta que tiene un gatito, básicamente bebé, en la cabina de la guagua de Johnny. O sea que y estaba así, lloviendo y todo, tuvo que socorrerlo, pero que pues, se va a estar quedando con él, pero todavía no le ha puesto nombre. Así que saludito a Johnny. ¿Verdad? Porque para que llegue ahí está difícil, a menos que la gata haya parido ahí y se le quedó uno por sacar, que pudo haber pasado. Saludito a Alex Nation, a los mismos de siempre, no. Saluditos a toda la gente de la comunidad, y de verdad, muchas gracias a todos por escucharnos, y les exhortamos que nos dejen feedback de este episodio, así que nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. ¡Woo! ¡Billy! Yeah. ¡Woo! Se acabó rápido. ¡Nero impresionante! ¡Impresionante! Este podcast quedó bien impresionante, de verdad que sí. Yeah, impresionante edition. Yeah. Apagado, bye, impresionante sí. Edition. Bye. You're on table. We're Alive, a modern radio drama. Three reserve soldiers are called to their deserted duty station as people are starting to change. And what were they? Someone please tell me what that was. They were like animals, and they sure as hell weren't like us anymore. Where are the others? You know, we were the only ones to show up. What is it doing? Get him! He ducked behind the front desk! They tore that car apart like a tin can. Please hurry! They're right behind you! I know that boy. He ain't going down without a fight. Everyone makes sacrifices here. You pull it again and you'll never come back. And that goes for any of you. Tune in at www.thezombiepodcast.com.